La Cucharilla, una hora para tomar con el café. Día 64, 2:36 de la tarde. Space está en el invernadero. Marky y Verónica están en la piscina. Joplin y Pipa están en el salón. Porque, a ver, ¿qué es la televisión en el fondo? Es una flecha enorme que apunta bien lejos de los problemas. Sobre todo programas como este. Es como el plomo de las tuberías de agua que volvía locos a los romanos. Y entonces me dije, vale, puedo pasar de ese programa o entrar aquí e intentar cambiarlo desde dentro, ¿entiendes? Y con que una sola persona me oiga y piense, vaya, nunca lo habría visto así, este tío me ha abierto la mente, estará justificada mi entrada, ¿sabes? ¿Los dedos de los pies tienen huesos? Hola, hola. Buenas, buenos días. Muy buenos días. Cucharilla número 125, y lunes 28 de diciembre. Llegamos ya al final del año. ¿Qué estábamos escuchando, Carlos? Dead Set. Ah, muy bien. Comienza. ¿La has visto ya? Sí, sí, no. Hombre, si fui yo quien te la recomendó, imagínate. Sí, sí, no. No sabía si la habías terminado de ver porque la habíamos escuchado, tal. Yo la vi, pero la vi en versión original. En versión original, claro. No, está, el inicio es brutal. El tío hace un alegato en contra de la televisión basura y tal. ¿Los dedos de los pies tienen huesos? Yo me deprimí con ese personaje. Hombre, es que es un poco deprimente. Sí, pero lo peor es que me deprimí porque me vi identificado. ¿Así? ¿Así? ¿Por qué? rodeado de. Pedante y repetitivo. Hombre, pero está bien el tío. La verdad es que es curioso. Bueno, esta serie es la que comentamos la semana pasada acerca de un ataque zombie en Inglaterra mientras los personajes de Gran Hermano no se han enterado de nada. Y ahí están, aguantando mecha. Y ahí están, ahí. Bueno, pero realmente se enteran. No sé, se enteran relativamente pronto. Exacto. Son 5 capítulos. El primer capítulo, si no se rayó el contador, ponía que eran 45 minutos y luego ya el resto son de 25. Sí, ¿no? El primero es más largo, es como una especie de capítulo doble. Sí, es como ver una película casi de 3 horas, 2 horas y media, por ahí. Y nada, pues están ahí y los zombies por ahí fuera y bueno, se arma la del Cristo en un momento. Y nada, pues está muy bien. Y este es el inicio, ¿no? Pues te va contando el día a día de los personajes de Gran Hermano, a cada cual más estrafalario. Tenemos a la rubia tonta, como no podría faltar, el listo intelectual, que luego es el más cagado de todos. Y luego está, hay una negra, el homosexual con excesiva pluma, por así decirlo. Un poco raro. Lo cazaba ya. Sí, pero luego es un personaje normal y corriente. O sea, no, claro, fuera de cuando abandona su personaje, eso realmente es lo que haríamos todos para entrar en un reality show. Yo por lo menos explotaría mi personaje real. ¿Y luego quién más hay? Bueno, está el chulo, como siempre, el violento. El chulito que está aliada con la con la rubia tonta. No, no, la rubia tonta es esta Pipe. La Pipa. ¿No? ¿Pipa? Sí. No, es otra, la, con la que está, que es la que tiene... Que tiene mala jet. Ah, vaya, sí. Y bueno, pero estaban liados al principio y parecía que no. No sé, están ahí discutidos. Y luego está el otro, el negro. Con los negros, el mulatillo. Y... Exacto, que ese sí que está con la Pipa. No recuerdo más. Pero en fin, vamos a dejar de reventar la serie ya una vez estudiados los personajes. No, pero es curioso, ¿no? Cuando dejan de actuar. Ay, pero no nos están mirando las cámaras. Ay. Y es curioso, ¿no? Este personaje, precisamente, que es tan filosófico y que se cuestiona tantas cosas la ética del propio programa y tal, y que entra para cambiarlo. Que, de hecho, aquí en España, yo es que no lo vi, pero me lo contaron, como decimos todos, que había en Gran Hermano aquí de España, hubo uno de este palo, ¿no? Que entró y desde dentro empezó a malmeter contra el programa o no sé qué, que era así más combativo, ¿no? Sabía lo que iba. Claro. Y a destaparlo desde dentro, ¿no? Hombre, yo también lo habría. Quería hacer siempre algo así. Lo que pasa es que me da pereza meterme en esos castings. Y siempre digo, no me cogerán, es demasiado difícil. Claro. Para nosotros es demasiado difícil que nos cojan. Sí. No somos de interés. ¿Qué vamos a hacer? Somos gente aburrida. Bueno, por si nos queréis llamar, 96-363-3702, lacucharillaradio@gmail.com y lacucharilla.blogspot.com, que es donde hacemos el repaso del programa todos los días. Que ahora estamos en Facebook, en Twitter, en todo. Estamos por todas partes. Esto es... Un saludo a mi familia de Francia que ha venido a pasar la noche vieja con nosotros también. Saluda, Carlos. Un saludo. Un saludo. Muy bien. Perfecto. Bueno, comenzamos con peliculillas. Con películas, que además yo vengo cargado. Ah, bien. Yo he traído 7 folios y los tengo que leer. Pero bueno. Vale, pues entonces. Como seré, siempre, ¿no? Se quedarán. Brevizaré. Se quedarán en el cajón. Que no abreviaré, brevizaré. Bueno, la primera que ya la hemos hablado antes fuera de micro, Avatar, que por fin ya la hemos visto. Yo la he visto en versión normal y Carlos la ha visto en versión para camaleones ahí. Exactamente. Cuenta tu experiencia. Impresionante. La película, 2 horas y 40 minutos, que no aburren a nadie. Hombre, a mí se me hizo un poco larga porque dices, sé que tiene que haber una batalla final y aún no ha llegado y ya me estoy un poco como que cansando, ¿no? No, pues pero... yo la verdad es que me entretuvo mucho la película, la historia todo el tiempo. Mm. Es una historia que te mantiene enganchado, que no hay ningún momento en el que haya un parón argumental. No, eso sí que es cierto. Ni demasiadas escenas de amor, y la que hay es breve, corta, concisa y precisa. Exactamente. Mm-hmm. No, es muy original todos los diseños de plantas y de animales. Lo del USB natural que tienen, no diremos más que eso. USB está natural. Muy original, la idea es muy original. Sí, él te elige a ti. Lo que más me ha gustado es que no se distingue los personajes reales del 3D. Está todo muy bien integrado. Está muy bien hilvano, sí. Y no te das cuenta de cuando cambia una cosa a la otra. Lo curioso es que los avatares de los personajes humanos son ellos mismos, pero en raza avatar, en Nubi, ¿no? Y entonces mantienen los rasgos faciales de los personajes y no desvelaremos quién es la doctora, pero bueno, es un cameo increíble, además curioso. Aunque ya el tráiler, ya si lo habéis visto, se ha hecho polvo. En el tráiler se ve, yo no me había dado cuenta. Es que hay 2 tráilers. Ah, claro. El primero, que era sutil, en el que la única frase es genial. Es genial. Y luego está el segundo, donde te revelan todo el argumento, que es lo que tuve que ver en el cine. Eso ya sería el teaser, ¿no? El español. Exacto. Pues ese no lo había visto. Pues eso que te ahorraste. Yo intenté evitarlo 6 veces. Pero hubo una que estaba en el cine. Y caíste las 6 veces. Y yo, qué agonía. Y sí que es cierto, y además la técnica pues ha avanzado mucho, y la forma en la que interactúan los propios personajes 3D, o bueno, digitales en este caso, era muy real, ¿no? Eso que se toca en la cara y se ve cómo se deforma tanto la cara como las manos. Sí, es perfecta. Sí, sí. Y bueno, una buenísima noticia. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Que esta película era una prueba y el JJ, el ¿cómo se llama? James Cameron. Sí. Ahora no se iba a decir. Sí, perdidos. Sí. James Cameron, esto hizo la prueba y si salía bien iba a hacer trilogía. Así que bueno, tiene pinta de que ya estamos cagándolo un poco. Ah, pues yo para nada. Ese argumento lleva 15 años pariéndose, ¿eh? Sí, pero la historia está mil veces repetida. No sé. Por ejemplo, Bailando con Lobos es lo que está diciendo todo el mundo. Exacto. Vamos a ver, cualquier película en la que se cruza una civilización más avanzada que la otra y hay una relación intercultural, está claro que al principio la civilización dominante parece que se va a comer a la otra, pero siempre hay alguien que se integra, que descubre la belleza de esta civilización. Exacto. Y que tiene que intentar enseñar a la civilización más avanzada que hay que respetar todos los valores que tiene esta civilización de la que tanto tenemos que aprender. Exacto. Eso es un hecho universal en el cine entre dos culturas. Es como cuando se ve El policía y el malo. No, por eso digo que no es algo nuevo en ese sentido. Pero claro, es que ese argumento es un argumento hecho. Como la de La Selva Esmeralda, creo que también era de ese palo. Hay docenas, de esas películas hay docenas. Pero es como eso, como el policía que atrapa al ladrón, que va dejando unas pistas. No, pero porque es un psicópata y quiere que le el debate encuentre. Se encuentra en el hecho de que, por ejemplo, Matrix sí que supuso, o sea, aparte de la técnica revolucionaria que desarrolló en la película, que era el peso fuerte, aparte es que detrás había una historia inédita, nunca se había hablado de esa historia de esa manera y era más o menos algo novedoso, ¿no? En este caso, bueno, pues que está claro, dos culturas, choque, intereses de la Tierra en este caso por un elemento natural y hay que integrarse para conseguir que los otros se vayan del sitio donde están y hacernos con su amistad y tal, ¿no? Pero es algo que se ha llevado al cine ya de muchas maneras y por eso la crítica en general dice que no es una película que vaya a pasar a la historia solo por la propia historia, sino por el desarrollo, por la tecnología que han utilizado, ¿no? Pero que en ese aspecto es brutal. Esta película va a pasar a la historia, vamos, seguro, porque ha sido para la ciencia ficción como Terminator o como La Guerra de las Galaxias. Esta película ha cambiado la ciencia ficción otra vez. Claro, es que esto solo lo dirá el tiempo, ¿no? Que claro, que pensemos, oh, tal, ¿te acuerdas de Matrix? Oye, ¿te acuerdas de aquella de Avatar? Pues Esa clase de cosas que ahora cuando ves la segunda película de Matrix dices, bueno, es normal que nadie se acuerde de esta película porque parece un videojuego a medio hacer. De hecho, mira, en la de Avatar me daba la sensación al principio, cuando están ahí dando la arenga a los militares y tal, de todo lo que quieren hacer, estaban tan currados que parecían digitales, que no eran actores normales, actores reales, quiero decir. Y no, son actores reales, pero es que está tan detallado el... tan cuidada la imagen y la fotografía y tal, que daba la sensación de que eran ficticios. Ahora, ¿no? Eso debe ser porque se han dado a todo por encima un repaso digital, ¿sabes? Claro. Habrán digitalizado todo. Y, entonces, y por eso se integra también. Da sensación ahí de... parecen muñecotes, sí, ¿no? Y dices, lo han hecho muy bien, ¿no? Porque los avatares, pues sí, la gesticulación es muy real. Sí, sí. La expresividad, solo las emociones en la cara y todo es... Y las texturas son una maravilla. Y nada, pues eso, guerra, guerra, guerra, guerra, más guerra. Y amor. Y aprender a respetar la cultura. Y la naturaleza y su integración y tal. Está bien, la verdad es que como mensaje, pues bueno, mejor eso que otra cosa, ¿no? Que solo... Exactamente. Y bueno, visualmente pues es espectacular, ¿no? Además, ¿qué han hecho? Hay una cosa que han reparado en gastos que yo precisamente en algo así no habría... Que, a menos que venga algún crítico y me diga que eso ha sido un homenaje y me lo argumente bastante bien, muchos bichos tienen los sonidos de los dinosaurios de Jurassic Park 1. Es probable. Es seguro. Ah, y era, sí, la semana pasada dijimos Terminator 2 y es la 1 también de James Cameron. ¿La 1 también? Sí, sí. La 1. Muy bien. Ahora era productor, director y cosas de estas raras, ¿no? Para meter cabeza. Y, hombre, es probable, ¿no? De Jurassic Park. Es seguro. Porque es una película que tengo muy, muy memorizada. Entonces cuando vi... Hombre, ya que tienes los sonidos, ¿no? El banco... Oye, pásame el banco de sonidos de tal. Exactamente. No, esa película, pues yo qué sé, tiene además sonidos muy buenos porque los crearon todos nuevos. Yo qué sé, el famoso chillido del Velociraptor en la escena de la cocina era un delfín con una morsa. Era el delfín chillando con el rugido de una morsa. Y entonces salía esa mezcla extraña. Que, claro, es como la Guerra de las Galaxias también. No existía algo así. No existía banco de sonidos, ¿no? Necesitaban sonidos nuevos. Y aquí, precisamente en algo así, yo no habría reparado en gastos. Bueno, no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que pasa es que... Seguro, sí, es seguro. ¿Seguro? O sea, esos, en concreto, dos o tres sonidos sí que oí. Que no es... Me suena es como que lo del Wilhelm Scream. No sé si estabas tú aquí en el programa cuando hablamos del Wilhelm Scream. Es un chillido humano. Que se utilizó en muchísimas películas y sobre todo la primera que se utilizó era una del oeste y era un personaje que estaba montado a caballo y recibía un flechazo de un indio y se oye un grito tal que ¡ah! Y es un sonido que aparece en muchas películas y está documentado y es así y se le llama el Wilhelm Scream y aquí lo tratamos en un programa hablando sobre la historia de eso. En la Guerra de las Galaxias se utiliza un mogollón de películas. Eso me recuerda a una gran frase de nuestras comedias de los 80 y 90 las acompaña la risa de los muertos. Porque la mayoría de grabaciones de esas risas enlatadas eran de los años 50, porque los micros no eran tan buenos, entonces la risa se difuminaba lo bastante como para no poder reconocer el número de gente ni si alguien tenía un tono más o un tono menos. Y entonces quedaba una risa lo bastante uniforme como para poder meter el jajajaja tan uniforme en la serie. Quedan todos los 50 que normalmente, ahora que los vemos, estos están todos muertos ya. Y me gusta la risas enlatadas muertas. Nos acompaña la risa de los muertos. Pues con esto imagino que será también un... No sé, uy, tengo aquí un CD puesto, no me había dado cuenta. Que me imagino que será, pues, el hecho de que... Ya que hay un banco de sonidos, pues intentar aprovechar, no al máximo, porque en este caso pues también hay mucho bicho nuevo. Y que también porque estamos acostumbrados a Jurassic Park, a todas las películas de ciencia ficción, nos suena todo muy parecido. De hecho, el dragón este con el que vuelan y tal, pues también suena muy parecido a cualquier otro bicho que hayas podido ver en una película, ¿no? Sí. Entonces, sí, que se podrán utilizar y me imagino que habrán estudios incluso haciendo... Igual los sonidos los registraron... Para pocos años o algo así. Hay que pensar que Jurassic Park, yo tenía 4 años cuando salió, hace 18 años o así que salió esa película. ¿En serio? 17, 18. ¿4 años tú? No sé, ¿eh? Sí, lo sé seguro. ¿Cuántos te llevo? Me llevas bastantes años. Y qué voz más joven que tengo. Pues, no, y a lo mejor incluso habrá productores que se dediquen solamente a eso, hacer sonidos. Hombre, cada director, en este caso, intenta hacer obra maestra y algo tecnológicamente nuevo. Pues pierde el tiempo, ¿no?, en hacer sonidos nuevos. Pero que no sería de extrañar que... Sí, no, que ya hubieran esos sonidos, claro, enlatados. Y dices, tanto que se lo han currado en todo, en algo así, en algo tan pequeño que realmente eso se lo cargas. Incluso a lo mejor tiene una justificación incluso semiótica, ¿no? Porque estamos acostumbrándonos ya a esos nuevos sonidos, sí, y ponernos un sonido totalmente diferente al que a lo mejor estaríamos acostumbrados nos sonaría incluso raro, ¿no? No lo sé. Lo dejo caer ahí. Ahí queda como... Si lo recoges, bien. Y si no, pues nada, ahí se queda. Y nada, visualmente, pues bueno, la película está en alta definición. Ya no se proyecta... No es celuloide, porque no sé cómo lo hacen exactamente. No sé si es un Blu-ray, un DVD o qué. Y bueno, te acercas a la pantalla y se ven los cuadraditos ahí del proyector. ¿El píxel? Se nota el píxel, si te acercas. Y claro, no se ven las impurezas del celuloide. La imagen es pura. Ni el topo. El cambio de rollo. Y nada, pues visualmente es espectacular, sobre todo la iluminación ambiental. Lo de por la noche está gracioso en la película. Muy bonito. Parece aquello país del neón. Sí, vaya. Y nada, pues recomendable, la verdad es que sí. Te entretiene, a lo mejor te aburriría como a mí. Bueno, no te aburre, sino que dices, va, venga, un poquito de, por favor. Se tiran demasiado preparando que, ahí. ¿Qué querías matar? ¿Tú lo que querías saber? No, lo que pasa es que sí que eso. Dices, buah, si ahora tiene que venir toda la pelea y tal. Uf, madre mía. Pero bueno, que se pasa rápido. Tampoco no se te hace una película de 3 horas. Dijo, Titanic me quedó larga, ¿no? Intentar acortar un poquito. Pero Titanic es un tomazo. Todo se ha dicho de... Titanic, pero bueno, es infumable. Está... Tienes unas ganas de que se hunda el barco y dices, por favor, que se hunda y ojalá se mueran los dos protagonistas. Y nada, así que bueno, pues os la recomendamos encarecidamente y ya, sí, pues eso nos contáis. Pero bueno, hay que verla obligatoriamente en cine. Obligatoriamente eso. En cine. Antes de que la quiten, aunque tardarán en quitarla. Claro. Tardarán en quitarla. Si podéis verla en 3D, claro. Bueno, tú has contado de tu experiencia 3D, porque tú sí que la pudiste ver. Experiencia 3D, lo he dicho, lo que cambian son los fondos, la forma de percibir los fondos y los cambios en la imagen. Y cuando se cuelan cosas flotantes, como las esporas o ceniza, o hojas, esa clase de cosas que realmente atraviesa la pantalla entera, te atraviesa la vista. Pero porque son pequeños objetos independientes de los bordes. Pero claro, hay que pensar que el 3D se agota en los bordes de la pantalla. No es como el IMAX, claro, al que estamos acostumbrados del 3D de cuando éramos pequeños, que la pantalla te rodea, entonces realmente todo te absorbe. Claro. Aquí no, aquí se corta en los bordes. Por eso... Tampoco es tan importante ver esta película en 3D, vaya. Que se ve bien, es maja, pero tampoco es tan importante. Lo que comentabas también, que no es todo el rato en 3D, sino que se utiliza sobre todo para este tipo de detalles. Exactamente. Que no es que ves a los personajes delante de ti o... Exactamente. Son personajes planos y fondos en tres dimensiones, en el sentido en el que hay una clara diferencia de distancia entre el fondo y el personaje. Pero no es que el personaje se acerque o los fondos te metas dentro del fondo. Ya que juegan más con los detalles y los efectos y tal. Exactamente. Y el personaje sigue estando dentro de la pantalla. Claro, es que la gente también, comentando el tema este, ¿no? También decían, ¿no? Yo tengo un poco de miedo por si me marea o por si es demasiado incómodo. Y de hecho comentábamos la semana pasada lo del partido aquel de rugby. Vaya. Que lo hicieron en una pantalla gigante y la gente pitando porque aquello era insoportable, ¿no? Claro, no es lo mismo ver un partido de fútbol que una película a la que, claro, ya estamos acostumbrados a... Que es incluso más real, ¿no? Pero bueno, yo con las estrenas aproveché para ir otra vez al cine y vi Algo pasa en Hollywood. Ah, ¿qué tal? ¿Te gustó? Mala cara. Esa es mala cara. Más que mala cara es... No hace falta ir al cine para verla, desde luego. No, por supuesto. Esa película no tiene... Pero llegamos al cine deprisa y corriendo. Uy, mira, esta parece... Digo que estaba bien, o bueno, así comedia y tal. Y mira, justo, entramos ahora. Y no tuvimos tiempo para digerir bien el argumento. Pero bueno, la historia es... Robert De Niro es un superproductor de Hollywood. Y bueno, tiene pues eso, como según ponía en la sinopsis, tiene que hacer juegos malabares pues para conciliar su vida laboral y familiar, que es un desastre, las dos. Y bueno, es comedia negra. Yo esperaba más que fuera una comedia, por el rollo de los personajes. Lo que sale en el tráiler es algo totalmente distinto. No es el juego con la lucha de Bruce Willis, que sí está gordo y tiene una barba increíble. Que son anécdotas que se van trasladando a lo largo de la semana de lo que dura la película en sí. Y sales con una sensación de... Pues tampoco, no sé, creo que no se han acostumbrado tanto a lo que es el mundo de Hollywood, tan frío, en el que hay que ser un superviviente y tienes que ponerte encima de los demás para sacar tu proyecto adelante y donde la frivolidad es lo principal, ¿no? Y tal. Y claro, ves esto y en ese aspecto sí que se ve eso, pero no está tan centrado en ese aspecto, ¿no? En el aspecto comercial de Hollywood y tal, de millones, no sé, es un poco raro. Y bueno, pues te muestra pues también el típico personaje que es el manager de uno de los actores, que se preocupa muy poco, que no tienen esa voluntad de imponerse frente a las grandes divas del cine en los que ellos imponen sus caprichos tontos y estúpidos. Pero claro, al final de la película pues te quedas en una sensación de, bueno, parece que falte algo más, ¿no? O sea, que se queda muy abierto porque es eso, ves la vida de este personaje durante toda una semana y bueno, todos los problemas que tiene, cómo tiene que lidiar con los actores para que hagan lo que ellos dicen. El tema de Bruce Willis está gracioso porque no quiere afeitarse la barba y una barba increíble, súper poblada, y están todos pendientes de si se hace o no la película en función de si se afeita o no, porque así lo quieren los productores, ¿no? Y bueno, que es una... pequeño detalle, pero estúpido, que podría haber sido cualquier otra cosa, ¿no? Sí, no sé, claro, el sueldo... pero bueno, y entonces te quedas un poco así despagado, ¿no? Es como cuando ves, comentábamos, como cuando ves Lost in Translation, ¿no? Que te quedas así un poco de, bueno, te puedes poner a filosofar sobre... O puedes decir, he visto poco. He visto una película de hora y media, claro, de poco. Que realmente no pasa nada, son cosas sueltas y tal, pero bueno, el hilo argumental o el eje de toda la película es eso, la... Es que estamos acostumbrados a ver cosas. Nos sorprende lo que no nos podría pasar. Lost in Translation podría pasarme a mí. Sí. En el fondo es. No, pero bueno, que quiero decir que aún así te queda la sensación esa de, bueno, es que realmente no ha pasado nada. Es una carga. Es un trozo de la vida cotidiana de otra persona. Exacto. Y en un país extranjero en el que hay un choque cultural. Exacto. Y bueno, puedes incluso pues sentirte identificado porque dirías, me pasaría a mí. Pero en este caso, o sea, es la sensación esa de que, bueno, al fin y al cabo tampoco ha pasado gran cosa, ¿no? Es, joder, todas son chorradas, entonces coincidíamos en eso, que faltaba explotar el papel de la comedia, pues que hubiera líos entre Sean Penn y Bruce Willis, o, ¿sabes? Pero no, eso no está explotado, es lo que se ha explotado en el tráiler para llamar mucho la atención, ¿eh? De, mira, será de coña, ¿no? Porque, por ejemplo, Sean Penn hace de Sean Penn, no tiene personaje, y Bruce Willis también, Bruce Willis en la película. Y entonces pues te imaginas que habrán coñas entre ellos y tal, pero no va por ahí la cosa. Entonces no esperéis una comedia al estilo un final made in Hollywood de Woody Allen, por ejemplo, ¿no? Que es la... Hay pocas películas que hayan hecho eso, que hayan cogido un actor que haga del propio actor. Pues... Pero es que tampoco, o sea, es que salen, nada, pinceladas y ya está, porque enseguida cambia 8:45 y ahora se va a ver a los hijos que tiene con una mujer, luego se va con la otra mujer que tenía... Que es pincelada, no muestra gran cosa. Entonces, no sé, me dejó así un poquito con la incertidumbre de no sé si me he perdido algo más, tengo que leer más críticas para que alguien me lo explique, porque la crítica la pone bien, ¿no? Pero... Sí, no, a fin de cuentas son muchos actores y entonces tiene eso. Y luego, pues, el tema también de la contraposición del cine europeo con el cine americano. El director de la película que está produciendo Robert De Niro, pues, es británico, ¿no? Y bueno, le están exigiendo todo el rato que cambie el final de la película porque es excesivamente sangriento para el público norteamericano, sensibilizado con el cuidado animal, de los animales. Y este no, pues que no quiere cambiar su final porque ese es su final, es la película que corre por sus venas y es su esencia. Y cambiar ese final sería negarse a sí mismo y tal, ¿no? Sí. Y ese personaje es el que precisamente mete la moraleja final de la película. Y la verdad es que el final es muy gracioso y está bien, ¿no? Te lo imaginas en mitad de película, que va a pasar lo que va a pasar, pero luego pues piensas y dices, ah, pues mira, es el único de todos aquí, el mundo frívolo de Hollywood y tal, pero es el único que ha mantenido sus principios. Así que bueno, si algún día tenéis alguna tarde así de peli y manta, pues se puede aprovechar. Es una opción. Uh-huh. Y la última que vi anoche, El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. ¿La has visto? No. Vale, pues es una mezcla de... El sentido de la vida, sí. La escena del restaurante, pues todo es en un restaurante, y La naranja mecánica, todo mezclado. Es una cosa... Ah, o sea, que dan palitas a un gordo gigante. No, casi, no hay gordo gigante, es gordo a secas. Es que dan paliza. Mira, te explico, del 89, escrita y dirigida por Peter Greenaway, y protagonizada por Michael Gambon, Helen Mirren, Richard Boringer y Alan Howard. Una película de humor negro y por sus representaciones de canibalismo, según pone aquí, y desnudos frontales en el 89. Bueno, la historia es un maleante que, bueno, pues a lo mafia, ¿no? Tiene su propio restaurante, maltrata a todos los personajes, a su mujer a la que más, a la que viola y maltrata y tal, y menos a su cocinero. O sea, le ha montado un restaurante a su propio cocinero para que le cocine para él y para sus compinches, ¿no? De juergas. Y nada, pues eso. Entonces la mujer está ya, bueno, que no puede aguantar. Y todo se desarrolla en el restaurante. Y la estética también me recordó un poco a la cena del Joglars, una obra de teatro que se hizo aquí también. Y bueno, es todo un escenario corrido de izquierda a derecha, la cocina, la entrada, el salón principal y a la derecha del todo los cuartos de baño. Es como si vieras una obra de teatro gigante, sí, que apenas la cámara da la vuelta hacia el espectador. Es todo, mira, como si estuvieras viendo la última cena. También tiene esa representación, ¿no? Y nada, pues los líos que hay entre la mujer y uno de los comensales que va también a ese restaurante, ¿no? Y bueno, pues pasa de todo. Y es, bueno, grotesca a más no poder. Es dura de ver. Y nada, pues hasta aquí puedo leer porque no quiero desvelar mucho, pero bueno, es Albert Speak, lo encontré en la Wikipedia, tío, no sabía que estaría por aquí. Dice, es un delincuente que tiene un restaurante de clase alta, la holandesa, eso se llama, dirigido por el chef francés Richard Brodinger y en el que se reúnen habitualmente con sus cómplices y otros maleantes. Ah, y curioso, lo diré, el vestuario es de Jean-Paul, se me olvida el Gaultier. Curioso, de estos que van, vale, con cuellos altos así, muy decimonónico, muy, muy recargado. Curioso también que cambia el vestido de la chica, cambia en función de qué escenario se encuentra. El baño, por ejemplo, es todo blanco. Cuando entra al lavabo, el vestido es blanco. Cuando entra al hall, que es rojo, el vestido es rojo. O sea, Juan es muy visual también. O sea, sí, Juan sí. Con todos los aspectos visuales. Y bueno, pues cuenta la relación secreta con un cliente habitual de restaurante, que es Alan Howard, que es un hombre absolutamente distinto al marido de este, ¿no? Calmado, refinado, culto y tal. Bueno, es librero. Y dice, no, bueno, tu marido no leerá mucho, ¿no? Y dice, no. Y nada, pues bueno, el chef permite, ¿no?, esa complicidad entre estos dos personajes, que se reúnan en la despensa del restaurante, hacer sus cosillas de amantes. Y nada, pues muy grotesca, es que no, es indescriptible, es una mezcla entre La Naranja Mecánica en cuanto al absurdo, a la violencia gratuita y lo de la escena del sentido de la vida, brutal, también muy relacionado con la comida, los excesos, el creerse el dueño y señor de todo el mundo porque seas un gran gourmet y realmente eres el más basto, el más bestia, ¿no? Dura, pues está muy bien. Yo la puedo recomendar. Pinta bien. Y hasta aquí puedo leer porque ya no he visto nada más. Pues yo he ido más veces al cine. ¿Ah, sí? Sí. Claro, las estrenas, han notado. Claro. Donde viven los monstruos, esa es la primera. ¿Qué tal? Muy bonita. La comentamos en la Muy bonita, la muy, muy interesante, muy bien hecha. Lo que nos esperábamos, ¿no? Sí. Vale. Sí. ¿Es para ir a ver al cine o...? Es para ir a ver al cine con novia, con nanos, esa clase de película... Con hijos, sobrinos... Sí, de película familiar, tranquila, pues que te mantiene entretenido, tampoco te va a descubrir nada más que lo que es, porque a fin de cuentas sigue siendo un cuento infantil. Y nada, bueno, la historia cuenta la vida de un niño con un problema de exceso de imaginación, que eso puede llegar a veces a ser un problema... No, y de integración también, ¿no? Familiar, parece. No tanto de integración, que eso lo vi al principio, que parecía que... Sí, pero que, no, que el niño juega con los otros niños al balón y se lleva... Pasa que eso, que en su casa pues tiene obsesión por contar cuentos, por montar fuertes, esa clase de cosas que haría un niño, lo que pasa es que lo hace de forma desquiciante. Tiene exceso niño, tiene un problema. Hay un momento que el niño, por celos, porque está la madre con un amigo fuerte... Pues el niño empieza a montar una escena, tal, y se va corriendo de casa, y ahí es cuando decide coger un barco y se va a la isla de los monstruos. Bueno, realmente el coge un barco y se va a la isla de los monstruos. Realmente pues puedes pensar que se dio un golpe y se quedó inconsciente, aunque vuelve que a casa tranquilamente. Fue a la casa árbol y se quedó ahí. Exacto. Pero realmente, realmente no te dicen nada distinto a eso. Que ve un barquito en el río y coge y se va a la isla de los monstruos. No, más nada por si eso ya forma parte de su imaginación. Exactamente. Y nada, pues se va allí, ¿no? Exacto. Aprende que realmente no todo puede ser como él decida. Que él no puede ser dueño y soberano de todo. Porque allí le nombran rey, nada más llegar. Sí, es verdad. Le nombran rey de los monstruos y tiene que hacer que todos estén contentos. Entonces, pues a él lo único que se le ocurre es hacer fuegos, hacer juegos, hacer fuertes, hacer pues esto, jugar todo el tiempo. Pero va cambiando de opinión muy deprisa porque pues tiene demasiada imaginación y entonces al principio esto y los monstruos pues tienen... hay un monstruo que está enamorado de otro y este otro pues tiene dos amigos con los que va siempre, que al fin de cuentas son dos pájaros. Y todo el otro está celoso y había dicho, pues el fuerte en el que vamos a construir sacará los sesos a todos los que no queramos que entren. Y lo hará automático. Entonces cuando viene un monstruo, entonces otro monstruo se enfada porque dice, dijiste que iba a sacar los sesos y yo no quiero que entren, así que... Pero ya, claro, no, ya, pero, infantiles. Claro, pero es que lo he cambiado. No, pues no puedes cambiarlo y así con todo. Ya. Y entonces empieza a tener miedo porque uno de esos monstruos quiere matarlo y comérselo, que es lo que realmente... Sí, porque a él también le preguntan, ¿no? Pero entonces no nos vas a comer o algo así, ¿no? Y él, no, yo no lo voy a comer. Entonces, no te comemos a ti, tú lo comes a nosotros. Y cuando se va, dice, es el primer rey que no nos comemos. Como que todos los niños que han ido allí, pues realmente o tienen que esforzarse para aprender o si no, se mueren. Uh-huh. Y nada, vuelve a casa habiendo aprendido una lección, dándose cuenta de lo importante que es la familia y que hay que tener claras unas jerarquías y que si tu madre dice que pares, pues no está tan mal parar de vez en cuando. De vez en cuando, sino galleta, plas. Exactamente. Recomendable y, totalmente. Muy bien. Exactamente. Perfecto. Y la otra que sí que es recomendable, pues sobre todo para mí, porque yo soy un aficionado a estas películas más no poder, ya sabemos de cuál estamos hablando, Zombieland. ¿Qué tal? Impresionante, divertidísima. Lo de las normas para sobrevivir en Zombieland es algo muy relevante, porque cada vez que utilizan una norma para matar a un bicho o para huir o algo así, o para un momento cómico, te aparece la norma pues en un cartel luminoso o en una matrícula o se cae un pedazo de coche y deja de aparecer la norma. ¡Ostras, qué curioso! Sí, sí. Entonces, al principio de la peli, es norma número uno, cardio. Lo de los zombies llevan una vida muy sana, los primeros en caer fueron los gordos. Pues el tío va al baño y pum, salta a la puerta y le empieza a perseguir un zombie. Y sale visto desde arriba, el parking, el tío corriendo y detrás el zombie pone cardio, ting, ting, ting, en unas luces de neón en el suelo. Va a poner la llave, está a punto de abrir el coche, se le caen las llaves, no le da tiempo y vuelve a correr. Y otra vez, cardio. Ting, ting, ting. Esa clase. Sí, me acordé ayer de las reglas, ¿no? Está en el coche, ponte el cinturón, va corriendo de repente. tiene un tío detrás, pega un frenazo, estampa el coche contra un muro y sale el tío disparado. Y entonces pone el cinturón, ponte el cinturón de seguridad. Toda esa clase de chorradas. Sí. Y tiene cosas originales, como por ejemplo, los nombres de los personajes son los nombres de donde van. Y no los nombres de donde van y no los... Sí, los nombres reales. Y no los nombres reales. Nombres de lugar. Por eso lo de Tallahassee es una ciudad, que es lo que... ¿Cómo te llamas Tallahassee? Es la chica, ¿no? Es el... El prota, ¿cómo se llama? Uy. Nunca me acuerdo el nombre de ese actor. Prota, el... Sí, el de... Exactamente, ese. Jolín. A mí siempre me falla, ¿no? Sí, a mí también. Películas te puedo decir 10, pero el nombre nunca me acuerdo. Bueno, apariciones como la de Bill Murray. ¿Ah, sí? Sí. De cazafantasma. No, hay un momento que se visten de cazafantasmas. ¿En serio? Uno de cazafantasmas y toca la aspiradora y empiezan a disparar al techo. Mientras ponen la música, porque están jugando, sí, disfrutando de la libertad que ofrece Zombieland. Esos pequeños momentos. Exacto. De parón, pues ridículo. Las nuevas reglas, ¿no? La regla nueva que es disfrutar de las... De las cosas pequeñas. Exacto. Y bueno, está plagada de sketches de distintas muertes de gente y distintas muertes de zombies. Y una cosa que yo habría explotado muchísimo más y que no han explotado nada es lo del el matazombies de la semana. Pues que sale una cogiendo y tira. Que tira lo del piano que cae, que se le cae un piano encima. Solo sale ese sketch, realmente. Y lo de matazombies de la semana yo lo habría explotado muchísimo más porque podrían haber hecho sketches muy divertidos. Y realmente la película es muy recomendable, si, sobre todo si toman las pelis de zombies, porque sustos hay un rato. Claro. Y además eso, han puesto electricidad en este mundo de zombies. Sí, cierto, porque en el mundo de zombies no hay electricidad. Claro. En Dead Set se va la luz porque sí, ¿no? No es que se vaya porque sí, es que las centrales eléctricas tienen su mantenimiento y pueden funcionar de forma automática durante un periodo limitado de tiempo. Pero es un detalle que tampoco creo que en una película se justifique, ¿no? O sea, no, en Dead Set sí que no se va la electricidad en ningún momento. Sí, bueno, quiero decir, no. Los pasillos dejan de tener luz. Eso misteriosamente, sí. No saben encender las luces los personajes. Eso sí, pero te decía, sigue entiendo porque las cámaras funcionan. Sí, durante... pero dentro de la casa, por ejemplo, no hay luz. O sea, están todo el rato con la luz de la terraza. La luz sí, natural que entra por el peso. Por eso se dice, no nos cierres las persianas, tal. Y dices, ¿por qué? Narices, se apagan todas las luces. No, porque igual se apagan desde dentro, piénsalo. Sí, pero es una manera de justificar el terror que te tiene que provocar y tal, ¿no? Pero dices, no, pero en las películas de zombies, normalmente una película de zombies en la que ha pasado un tiempo, que es todas empieza realmente. Empieza a fallar todo, sí. Claro, se va la luz, al final el agua bebe solamente agua estancada y ya está. Y hablando de terror apocalíptico, trailers nuevos y novedosos. Ah, vale, ¿ya no has visto nada más? Sí, pero no de películas de cine. Vale. Ya ha sido alquiler, sí. Así que... Bueno, pero da igual. Bueno, pues Los Extraños, la versión sin censura. Ah. La versión extendida sin censura. Que también es que estos americanos censuran cualquier cosa. Sí. Pero vamos, la película se completa y es más coherente en la versión sin censura. Porque yo vi en la versión censurada cómo mataban a la protagonista... Y al final como pegaba un chillo y dije, bueno, esto que era, va a darme un susto al final y ya está. Aquí no, aquí ves que se arrastra por el suelo la tía desquiciada intentando llegar al móvil de un tío al que le han volado la cabeza. Que está acuchillada, pero no está muerta. No. Claro, en la parte censurada también cortó toda esa escena. Con lo cual, yo vi como le clavaban cuchillo y la dejaban tirar en una silla. Ya más que eso, le dije, bueno, ya no tiene ningún sentido. ¿Qué cosas? Sí. Es una película que da mucho miedo. Y bueno, mucho miedo, ¿eh? Es una película de mucho miedo. No, ya no la voy a ver. Porque ya no jugamos con fantasmas, jugamos con personas, que es algo mucho más terrible que un fantasma. Claro. Y mucho más real. Y con la paranoia de que algo suceda por el simple hecho de suceder. No tiene ninguna explicación ni nada. Y bueno, está basado está inspirado en una historia real. Eso significa que existe una historia que es una casa en la que aparecieron tres cadáveres despedazados. Nadie sabe por qué. No dejaron ningún mensaje de... Ni estos satánicos que se deja a veces incluso para desconcertar. Sí. Nada. Simplemente ahí estaban los tres muertos. No había ni huellas ni nada. Y entonces un tío se le ocurrió al director. Soñó con que le entraran en casa, mezcló las dos historias y eso es inspirado en una historia real. Ah. Soñé que entran en mi casa y voy a mezclarlo con este caso sin resolver. Ajá. Vamos, para ver. Para ver, es una película para ver. Muy bien. ¿Y de trailers? Trailers muy nuevos y muy importantes. Uno se me ha olvidado, así que no lo voy a mencionar. Tarde. Pero uno que estaba deseando que pusiera al final Fallout, aunque no, lo han llamado El Libro de Eli, con Denzel Washington como protagonista. Mundo post-apocalíptico donde lo haya. Destrucción de la Tierra completamente, de todas sus infraestructuras, de todo, en la que ya solo quedan unos pocos humanos y él se dedica... Él dice que tiene la cura para la humanidad o algo así, tampoco explica mucho más. Y sale pues sobreviviendo y matando gente. Bueno. Pero te garantizo que si has jugado o conoces la historia del Fallout. No. Bueno, pues con el juego, pero no. La ambientación y el argumento es completamente Fallout, ¿eh? Completamente. Sí, la estética y. Sí. Y. Vamos, yo la vi y tengo muchas ganas de verla. Algo me dice en mi interior que no podré verla. pero tengo muchas ganas. Vale. Me la apunto. Y eso es lo que hay de cine, me parece a mí. Muy bien. Pues ya está. Ay, qué bien. Hoy te he dejado tiempo para los folios. No, la primera, mira, rápido. Las lentillas del futuro aletarán a los diabéticos de su estado de salud. En función del color que tengan las lentillas, pues cambiará. El director y el jefe de informativos de la SER condenados por informar. Esto no sé si lo habías oído. No, ni idea. Pero previamente hablaré sobre Juan López Uralde, el director de Greenpeace España. Que me subió el micro. Que lo detuvieron a raíz de la cumbre de Copenhague, esta que se supone que tiene que sustituir a Kioto. Sí. Y bueno, pues el director de Greenpeace España se fue para allá y se hizo pasar por el jefe de Estado del Reino Natural. Sí, eso sí. Acompañado de una compañera de Greenpeace, los dos vestidos ahí trajeados y tal. y una manera de protestar en esa cena que daba la reina de Dinamarca para, pues, a los jefes de Estado, ¿no? De, oh, sí, os lo habéis currado mucho intentando cambiar el cambio climático para evitar que nos vayamos todos al traste. Voy a dar una cena aquí copiosa, es el mejor ejemplo, ¿no? Para... Y entonces, pues, se colaron a la cena y desplegaron una pancarta que ponía los políticos hablan, los líderes actúan, ¿no? Y entonces, es curioso ver que, claro, lógicamente, los detuvieron y tal por hacerse pasar por jefes del Estado. Uh-huh. Y, bueno, pues por armar escándalo, ¿no? Pero es que están detenidos hasta en una cárcel, aislados, sí, sí, entre ellos, hasta el próximo 7 de enero. Y dices, precisamente esta gente son los que desde hace años vienen reclamando un cambio de actitud frente al consumo irresponsable del ser humano, que se está cargando el planeta y es algo... científico y demostrable. Uh-huh. Y son los primeros que tienen que pedir exigencias y explicaciones, ¿no? Y resultados a todos los gobiernos del mundo mundial para que eso sea así. Y sin embargo son ellos los que han acabado en la cárcel precisamente por exigir lo que se presupone que tienen que exigir, ¿no? Hay una reflexión ahí que hago y dejo caer porque me llamó la atención y comparto, pues, la opinión de la mayoría, ¿no? Sí, pues, claro, se ha montado en internet un revuelo bastante gordo, ¿no? Un pifostio, que se llama. Sí, sí, un pifostio. Pifostio. Y claro, pues la gente apoyando a Uralde, y de hecho, precisamente estuvo aquí en la Escuela de Pensamiento Crítico, que acabó la semana pasada. Uh-huh. ¿La semana pasada? ¿O la anterior? Uf, ya la anterior, no sé, porque el día 18. La semana pasada estaba en la cárcel. El día 18, exacto. Y bueno, ya estuvo aquí también y comentando, pues eso, la necesidad de cambio, porque es que nos vamos al traste y, bueno, nos iríamos igualmente, pero lo estamos acelerando. Y es contra natura, ¿no? Que vean Avatar. Oh, en fin, dejaré. Iba a meter ahí una reflexión importante que tengo, pero la omito. Es demasiado, ¿no? Para desayunar. Sí, respecto a lo de ser contra natura. Claro, bueno, ahí entramos en tus discusiones y. Eso déjalo para el blog. Sí, eso dejo para el blog. No, pero que sí que es cierto que en este caso, ¿no? La persona que tiene que. Precisamente es como un observador internacional, ¿no? Que va a un país a ver si las elecciones son democráticas y si se ha cumplido el procedimiento. Que está una de las cosas también que comentaba en la escuela. El último ponente que vino era Marcos Roiman, profesor de Ciencias Sociales y Política de la Complutense, y comentaba eso, ¿no? Es que como el procedimiento lo permite, porque es una teoría, la democracia que tenemos nosotros, como la entendemos, es una teoría que se desarrolla a través de un procedimiento, y si el procedimiento permite que un gobierno se instale solo con el 40% de los votos, aunque haya habido un 60% de abstención, como el procedimiento lo permite, eso es legítimo. Eso es la democracia que tenemos. Y eso no es democracia. Eso es otra cosa. Uh-huh. Y era curiosa la reflexión. Bueno, pues el tema del director y jefe de informativos de la SER. Sí. Han sido condenados. Bueno, se pueden recurrir y tal. Pero bueno, el caso es que desvelaron información sobre afiliaciones ilegales durante el 2003 al Partido Popular. Y el juez, en pocas palabras, ha dicho que es que, como lo publicaron en un medio que no es de comunicación social, como es Internet, pues lo publicaron en la web, pues los han condenado por revelar información, como es, confidencial, en este caso. Y, bueno, pues los han condenado a penas de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la profesión periodística por revelación de secretos tras hacer pública la lista de afiliaciones al PP de Madrid, ¿no? Y es curioso, porque este es el trabajo del periodista. El periodista tiene que desvelar y dar... contar la verdad. Pero periodista, no, eso te equivocas con el profesor de periodista. El periodista tiene que contar la verdad. Tiene que decir noticias, no es lo mismo. No dejes que la realidad te estropee una buena noticia. Exacto, ¿no? Exactamente. No, pero que, o sea, precisamente por hacer su trabajo, y además es que han hecho bien su trabajo, han conseguido desvelar algo así, pero lo curioso era, no, es que el juez mismo decía que Internet no es un medio de comunicación social, eso es la radio, la televisión y la prensa, pero Internet no es social. ¿Quién consigue? A ver, es Internet verdad, no llega a todas partes, es Internet es... un método obsoleto que realmente eso, ¿cuánto le quedan? ¿10 años? ¿8? No sé, es que era muy raro, ¿no? Y claro, toda la comunidad internauta pues ha echado encima de... Hombre, por supuesto. O sea, de, por favor, ¿cómo es posible que estés diciendo que... No, perdona, es que... Y esto es de 2003, es que tú fíjate de dónde viene la cosa, ¿no? Y te llama la atención, no sé si tengo aquí... parte de la sentencia dice, y añade a continuación, la protección constitucional al derecho a la información se refiere a medios de comunicación social, televisión, radio, prensa escrita, pero debe matizarse que Internet no es un medio de comunicación social en sentido estricto, sino universal. Bueno. Entonces, no sé. Que no social en el sentido a toda la sociedad, sino también universal en el sentido de de que perros y gatos pueden acceder a ella? ¿Qué tontería es esa? No es social, es universal. No, es que no es social, claro. No, Internet no lo hace la gente, lo hacen máquinas y no hay gente detrás, ¿no? No sé. Bueno, es un poco surrealista eso de... El argumento que daba era fuerte, porque dices, vamos a ver, y precisamente por informar, ¿no? Por dar a conocer una ilegalidad que se hizo. A ver, mal está informar de esa manera, porque este país tiene un gran defecto, que es en vez de crucificar a uno, santifica a los otros, que eso es importante, que no puedes hablar mal de uno sin hablar mal del otro al mismo tiempo, porque entonces pierdes tu neutralidad. Exacto. Y eso siempre me lo ha parecido. Y la neutralidad de la red es uno de los principios fundamentales en los que se sustenta Internet, precisamente. Entonces, y luego otra también que llevo aquí semanas, que me la tenía apuntado y se me había olvidado, que era, pues, no sé si recordaréis, el tema del canario al que metieron en la cárcel y acusaron de maltratar y matar a su hijastra, sí, y tal. Sí, historia, me acuerdo. Y me hace gracia, ¿no?, todo esto que está pasando. Me hizo gracia... Aquel periódico con la mirada... ¿Qué periódico fue? ABC, me parece. Fue ABC. De eso quería hablar porque yo desde aquí, desde la cuchería en Burjasot, propongo la creación de un grupo en Facebook, ¿no?, para exigir la dimisión de su director, Ángel Expósito, que no tuvo otra ocurrencia que pedir perdón a través de un vídeo y quedarse tan ancho. Después de acusar a alguien de asesino, de la mirada del asesino de su hijastra de 3 años, ¿no? Y mientras montamos seres, despedimos a periodistas uno detrás de otro y nos nutrimos bien de becarios para no tener que pagar los sueldos dignos de periodista. Y yo me quedo tan ancho aquí, pido perdón y ya está. Cuando solo por el derecho a la rectificación deberían haber utilizado la portada para pedir perdón así de grande. Señor Ángel Expósito, por favor, váyase, porque ha metido la pata hasta el fondo. Pues mira, como tú tienes empleo, no lo puedo soportar eso. Como tú tienes empleo y yo no, ahora luego lo haré. Y me adjudico el mérito. Vale. Exacto. Y ahora entro yo y cambio. No, hombre. Pero sí que es verdad. O sea, es que creo que es la... Y perdón por las expresiones, la mayor cagada que puede cometer un periodista, que es acusar a alguien sin el supuestamente delante. Es que sí, aunque tú pongas el supuesto, a esa persona ya la estás martirizando. La supuesta mirada del asesino. La supuesta mirada del asesino. Vale, no queda tan comercial y tal, ¿no? Pero, hombre, es que es una cagada grande. Para inhabilitar a este hombre, ¿no? Es decir, ¿cómo permitiste que se publicara eso en portada, por favor? Sí, es que estás acusando directamente a una persona. Si aún a los demostrados, como por ejemplo, pues grandes, terribles asesinos, como por ejemplo, te voy a recordar el caso de Juana, ya les tienen que seguir llamando presuntos. Claro, a los etarras se les llaman presuntos. Presuntos. Y aunque sean confesos, y se dice así, el autor Madera confeso de tal, porque lo ha dicho él, no lo dices tú. Tú no eres nadie para decir eso. Y entonces, pues eso, pues por favor, que alguien monte un grupo de estos de Facebook. Para pedir la dimisión y ya está. Y, ¿no? Es que no sale en un vídeo pidiendo perdón, metimos la pata. O sea, hombre, chato, una cosa es una errata y otra cosa es hacerlo adrede para hacer daño, ahí hurgando. En fin, que nos tenemos que marchar, compañeros. Ir despidiendo. Sí, os vamos a desear un feliz año nuevo, próspero año 2014, 10. 2010. Lleno de felicidad, alegría. Y que nos haga internet. Exacto, que no nos lo corten. Nos vamos a despedir con un tema que tenía yo aquí de John C., se llama Boy Lil Coy, que está sonando mucho, y lo escuché el otro día en 180 grados en Radio 3 y dije, pues mira, lo vamos a poner. Metemos el punto comercial que se diga... Por cierto, ¿a ti te veremos en enero o...? A mí me veis en enero, hasta el 22 de febrero será el último lunes que venga. Qué lástima. Bueno, te llamaremos, haremos conexión allá donde estés. ¿Nuestro extranjero en el extranjero? Carlos. ¿Qué películas has visto? ¡Ninguna! ¡Ninguna! ¡Es una mierda! ¿Qué? Hombre, será la panacea de la versión subtitulada. La versión original subtitulada, sí. Bueno, ojo, que allí sí que las doblan, ¿eh? Allí son así. Y no las doblan como aquí, que las doblan bien. Allí las doblan. Vale. No es lo mismo. Y si aquí ya no os gustan los dobladores, tenéis que escuchar doblajes italianos, ¿eh? Vale. Maravillas, maravillas. Bueno, pues familia, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene, ya seguro en el 2010. Sí. Exactamente. Hasta luego. A todos, hasta luego. Cuidaos el pelo.